Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana, Un Paso de Fe. Seguir a Jesús no se trata de dar un paso de fe esporádicamente, sino de vivir solamente por fe. Porque como dicen las Escrituras, el justo por la fe vivirá, Gálatas 3:11. Y es que esta expresión, el justo por la fe vivirá, significa varias cosas. Primeramente, todos somos salvos única y exclusivamente por la fe del único que es justo, Jesucristo. Porque cuando aún estábamos muertos en pecado, nos dio vida, nos perdonó, nos reconcilió consigo mismo y nos sentó con Él en los lugares celestiales por medio de su gracia. Efesios 2, del 5 al 7. En segundo lugar, cada persona que deja al Espíritu de Dios abrir sus ojos tiene la oportunidad de ver que en Jesús ha sido justificada. Y por ende, es una nueva criatura a pesar de que sus sentimientos le digan todo lo contrario. No se trata de sentirnos una nueva criatura, sino de aceptar por fe que lo somos porque Dios así lo ha declarado, en 2 Corintios 5, 17. En tercer lugar, si nosotros fuimos hechos nuevas criaturas a pesar de nuestra maldad, también por fe miramos a nuestros enemigos como nuevas criaturas en Cristo, porque todo lo que ellos hacen ahora es simplemente porque todavía permanecen con los ojos cerrados y no logran ver lo que Jesús ya hizo por ellos. En cuarto lugar, 2 Corintios 5, 7 dice, porque vivimos por la fe y no por la vista. Eso significa que no vivimos por nuestras necesidades, aflicciones, dolores y todas las circunstancias adversas en que este mundo de pecado nos pone en nuestro camino y que constantemente estamos viendo con nuestros ojos, sino que vivimos por fe, o lo que es lo mismo, por cada palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, nuestros ojos no están fijos en las cosas de este mundo, sino que están fijos en Jesús, el autor y perfeccionador de la fe. Hebreos 12:2. En resumen, no vivimos por obras humanas o dependiendo de qué podemos o no podemos hacer, sino que vivimos por fe, caminando en las obras que Jesús preparó de antemano. Sin embargo, de alguna manera, hemos hecho de la fe otra de nuestras obras humanas para ganarnos el cielo. Y de eso vamos a hablar hoy. Comencemos. Filipenses 2, del 5 al 7 dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y yo te pregunto, ¿en qué parte del texto dice que para Jesús fue un sacrificio venir a este mundo? ¿De dónde sacamos que para Jesús fue un sacrificio inimaginable dejar las glorias del cielo, la adoración de los ángeles y la comunión con su Padre? ¿De dónde sacamos que mientras Jesús estuvo en este mundo, extrañaba estar en el cielo, ser adorado por los ángeles y hasta dejó de tener comunión con su Padre? El mismo texto nos dice que ese acto de desprendimiento de Jesús fue totalmente voluntario. Y cuando algo se hace voluntariamente, no conlleva sacrificio para aquel que lo hace. Es más, Juan 3:16 dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo. Por lo tanto, o para Dios fue un sacrificio, un dolor, una carga que Él mismo se impuso, un esfuerzo demasiado grande dejar el cielo para venir a habitar entre nosotros, o simplemente fue la decisión que más gozo le provocó porque lo hizo por amor. De hecho, si a Jesús le hubiera dolido tanto dejar las glorias del cielo una vez que Él terminara con el pecado para siempre, nos llevaría a vivir con Él en el cielo. Sin embargo, lo que la Biblia nos enseña es que tanto Jesús como el Padre vivirán para siempre con nosotros en esta tierra que el mismo Jesús se encargará de renovar. Cuando nosotros presentamos a un Jesús que sacrificó cosas por nosotros en lugar de un Jesús que se entregó a sí mismo en sacrificio, estamos presentando un evangelio de obras, un evangelio totalmente tergiversado donde de alguna manera tenemos que pagarle a Jesús lo que hizo, alegando que si Él lo sacrificó todo por nosotros, entonces nosotros debemos sacrificarlo todo por Él. Quienes predican un evangelio como este a menudo nos dirán, el cielo valdrá cualquier sacrificio que hagamos en la tierra y que estos sacrificios son pequeños pasos de fe que debemos tomar. Pero ¿sabes qué? El día que tú y yo tengamos que sacrificar algo, así sea lo más mínimo, para estar en el reino de los cielos. Ese día nuestra salvación dejaría de ser por gracia, porque habremos pagado nuestro derecho de estar ahí. Por otra parte, cuando algo resulta un sacrificio dejarlo, es porque creemos que lo que estamos dejando es de más valor, o en algún momento, o al menos, tiene algún tipo de valor en comparación con lo que vamos a obtener. ¿Sabes cuál sería la respuesta de Pablo si alguien le dijera que tiene que sacrificar algo por Cristo? Él diría: no hay nada que sacrificar, porque todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Filipenses 3:8. En otras palabras, Pablo estaba diciendo que renunciar a todo lo que este mundo nos ofrece no resulta ningún sacrificio comparado con obtener a Cristo, porque este mundo lo único que nos puede ofrecer es estiércol. En cambio, ganar o tener a Cristo es tenerlo todo, porque como dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos habrá de dar generosamente junto con Él todas las cosas? Y yo te pregunto, de acuerdo al diccionario, sacrificio significa esfuerzo, pena, acción o trabajo que una persona se impone a sí misma para conseguir o merecer algo. Y yo te pregunto, ¿cómo podemos decir que sacrificar cosas por el cielo son pasos de fe que necesitamos dar? ¿Has escuchado alguna vez dentro del cristianismo la expresión "hay que dar hasta que duela"? Dar hasta que duela, ¿conlleva fe o conlleva esfuerzo, trabajo y sacrificio humano? ¿Podemos decir que el esfuerzo, el trabajo o el sacrificio humano es dar un paso de fe? Lee Hechos 20:35. Dar es un sacrificio o una bendición. Y si algo es bendición, entonces, ¿será que puede ser también sacrificio? Lee Efesios 5:2. ¿Por qué Jesús se dio a sí mismo? ¿Qué fue lo que sacrificó Jesús? ¿Las glorias del cielo, la adoración de los ángeles, el trono y la comunión con su Padre? ¿O se convirtió en el sacrificio para que aquellos que le quitamos la vida pudiéramos tenerla a cambio de la suya? Marcos 3, del 13 al 15, nos presenta varias cosas muy importantes en cuanto al llamado que Dios nos hace. Y dice: Jesús después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él. Y designó a 12 para que estuvieran con Él, y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Ahora, lo primero que encontramos acá es que Jesús llamó a los que Él quiso. Y esto es bien importante, porque generalmente nosotros queremos que Jesús solamente llame a los que nosotros queremos. En otras palabras, que solo sean llamados o salvos aquellos que se visten como yo, que comen como yo, que tienen los mismos gustos que yo y que interpretan la Biblia como yo. Y esto es en el mejor de los casos, porque si nosotros creemos que alguien es enemigo de Dios, entonces Dios no tiene el derecho de llamarlo, sino que su deber es destruirlo y hasta veces nos brindamos para hacerlo, como hicieron Santiago y Juan al pedirle a Jesús que les diera poder para quemar toda una ciudad con hombres, mujeres y niños, haciendo descender fuego del cielo, según Lucas 9:54. Sin embargo, en la respuesta de Jesús ante semejante pedido, encontramos que no somos nosotros los que determinamos a quienes Jesús tiene que llamar, sino que Jesús es el que toma esa decisión y que Él no se conforma con una cantidad menor que todos. Lucas 9, 5:56 dice: pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no vino para destruir la vida de los hombres, sino para salvarla. Cada vez que tú y yo nos ponemos en el plan de elegir quién merece vivir y quién no, o incluso nos ponemos a proclamar un Dios que destruye haciendo descender fuego del cielo, estamos siendo guiados por un espíritu contrario al Espíritu de Dios. Y eso no lo digo yo, lo dijo Jesús. Lo segundo que encontramos en cuanto al llamado de los 12, lo vemos en el verso 14, y es que el propósito principal del llamado fue para que estuvieran con Él. ¿Sabes por qué? Porque contrario a lo que generalmente pensamos, Dios no está en el negocio de contratar trabajadores. Él no es un empleador que busca gente que quieran poner todo su esfuerzo y trabajar duro para su obra, sino que a Dios le encanta que lo veamos como padre, porque lo más importante para Él son las relaciones. Juan dijo: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Solo aquellos que aceptan el llamado de estar cerca de Él y de conocerlo pueden amar de la manera que Dios lo hace. Y esto es con un amor que es redentor y no retributivo. Muchas veces decimos que Dios nos llamó a amonestar al mundo, a condenar sus pecados y muchísimas otras cosas más. Sin embargo, ese no fue el llamado que Dios le hizo a los apóstoles. Y tampoco es el llamado que Dios nos hace a nosotros. Sino que el llamado de Dios siempre va a ser amar a todos, hasta la última gota de vida que tengamos en nuestro cuerpo. Y yo te pregunto, según Romanos 10:17, ¿por medio de quién viene la fe? Lee Juan 1:1. ¿Quién es la palabra de Dios? Si Jesús es la palabra de Dios, entonces, ¿qué te dice esto con respecto a qué voz tenemos que oír por encima de todas las demás cuando vamos a las Escrituras? Si ahora que tenemos la revelación de Jesús, ponemos otra palabra por encima de la de Él, así sea la de un profeta, ¿podemos crecer en fe? Lee Hebreos 1 del 1 al 3 y 1 de Juan 5 del 9 al 12. ¿Qué testimonio acerca de Jesús es más importante? ¿El de los hombres o el de Dios? ¿El de los profetas o el de Dios? Lee Juan 2:5. ¿Cuál fue la orden que le dio María a los sirvientes? Lee Mateo 17:5. ¿Cuál fue la orden que el Padre le dio a los tres discípulos? De entre Moisés, Elías y Jesús, ¿a cuál solamente debían escuchar? Entonces, ¿por qué no hacemos nosotros lo mismo? Segunda de Corintios 5:14 dice, el amor de Cristo nos constriñe. Si existe un verso en la Biblia mal entendido y que a menudo sacamos de contexto, es este. Constreñir, entre otras cosas, es sinónimo de obligar, coercer, oprimir, forzar, imponer. Y lo contrario de constreñir sería liberar, exonerar, eximir, perdonar. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que Jesús nos enseña, no solo en sus palabras, sino también con su propia vida? Que su amor nos obliga, coerce, oprime, impone o nos fuerza a hacer algo por Él. O que su amor nos perdona, exime, exonera o libera de la necesidad de hacer algo por Él. Cuando nosotros tenemos una imagen de Dios tergiversada y creemos que el amor de Cristo nos obliga, coerce, impone o nos fuerza a hacer algo por Él, entonces para nosotros también será permitido usar el poder de la fuerza, la obligación, la coerción e imposición para que otros hagan algo por nosotros o hagan lo que nosotros creemos que es correcto. Y esto es completamente contrario a los principios del reino de Dios. Elena de White dijo, el poder de la fuerza es grande para hacer daño, pero la excelencia y el valor del amor puro consisten en su eficiencia para hacer el bien y solamente el bien. Cuando nosotros vemos el contexto de 2 de Corintios 5, nos damos cuenta que lo que Pablo quiso decir es que al nosotros conocer y experimentar la magnitud del amor de Cristo en nuestras vidas, ese mismo amor nos impele, nos mueve o nos impulsa a creer y a aceptar que Jesús no solo murió por nosotros, sino por todos. Por lo tanto, de ahora en adelante no vemos más a las personas según la carne o según lo que ellos hacen o según sus pecados, sino que solamente podemos verlas a través del amor de Cristo. Cuando nosotros vemos a las personas cubiertas por el amor de Cristo, no vemos los pecados de la gente, porque el amor cubre multitud de pecados. 1 de Pedro 4:8. En cambio, las vemos como nuevas criaturas en Cristo, a pesar de que sus acciones nos muestren lo contrario, porque nosotros no caminamos por vista, sino por fe. 2 de Corintios 5:7. Solo de esta manera es que podremos llevar a cabo el único ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. Y ese no es el ministerio de la condenación, sino el ministerio de la reconciliación, el cual no consiste en mostrar, acusar y juzgar a las personas por sus pecados, sino en pasar por alto o en no tomar en cuenta los pecados de los hombres, así como Cristo no tomó en cuenta los pecados nuestros para salvarnos. Y yo te pregunto, ¿qué requiere más fe? ¿Ver a la persona que nos persigue y que abusa de nosotros como nuestro enemigo o verla como una criatura, una nueva criatura en Cristo? ¿Qué requiere más fe? ¿Creer que una persona puede ser redimida y transformada por amarla e incondicionalmente o hacer que una persona nos obedezca por medio de la fuerza y la obligación? ¿Qué requiere más fe? ¿Creer que Dios no destruye ni destruirá al que se lo merece o creer que Dios destruirá aquel que se lo merece? En el bonus de esta semana quiero seguir abordando el tema del sacrificio, porque de alguna manera el enemigo nos ha hecho creer que Dios demanda, exige o pide sacrificios de nuestra parte. Oseas 6:6 dice: lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Acá Dios está haciendo un contraste entre amar y ofrecer sacrificios, entre conocerlo a Él y dar holocaustos, que al final es otra manera de decir sacrificios. Por lo tanto, amar a Dios y conocer a Dios son sinónimos, porque como dice 1 Juan 4:7, todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Pero a la vez, amar y conocer a Dios es todo lo contrario a ofrecer sacrificios. Pablo deja este concepto bien claro cuando habla del amor en 1 Corintios 13:3 y dice: si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. En otras palabras, Pablo está presentando dos tipos de sacrificio que generalmente nosotros vemos como el ideal de todo cristiano. Y esos son: renunciar a todas las posesiones materiales para ayudar a los necesitados y dejar que nos maten por no renunciar a nuestras creencias. Y yo te pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos vendido absolutamente todo lo que poseemos para repartirlo entre los necesitados de nuestra ciudad? ¿Cuántos de nosotros estaría dispuesto a ser torturado al punto de la muerte por no renunciar a nuestras creencias? Sin embargo, acá Pablo está diciendo: mira, no importa si tus sacrificios son tan grandes y tan sublimes como estos dos. Si no tienes amor, no te sirven de nada. Tus sacrificios son trapos de inmundicia para Dios. Es más, si parafraseamos Isaías 1:11, Dios te diría: ¿qué te hace pensar que yo deseo tus sacrificios? Estoy harto de tus ofrendas quemadas, de que dejes de alimentar al hambriento por no comprar en sábado, de que me des doble y triple diezmo para comprar mi bendición, de que vendas todo para dárselo a los pobres mientras me pides destruir a los impíos, de que te hagas un mártir dejándote torturar y hasta morir por defender una creencia teológica, pero eres incapaz de amar y perdonar a tus verdugos. Yo no te pido sacrificios, sino que simplemente me conozcas y te relaciones conmigo para que entiendas de una vez y por todas que yo soy el sacrificio. Entiende que yo soy el camino por el cual tienes que transitar. Y en mi camino, yo soy el que se entregó por ti, no tú por mí. Entiende que yo soy la verdad, la cual tienes que depender, de la cual tienes que depender. Y en mi verdad no tienen cabida las definiciones doctrinales y las creencias teológicas de mi persona, sino que la única verdad en la que necesitas creer es que yo te amo porque yo soy amor. Y finalmente, entiende de una vez, hijo mío, que yo soy la vida y en la vida no hay lugar para la muerte, así como en la luz no hay lugar para las tinieblas y en el amor no hay lugar para el odio. Porque como dice 2 Samuel 14:14, Dios no quita la vida a nadie, sino que idea la manera de traernos de regreso cuando hemos estado separados de Él. Y yo te pregunto, ¿por qué siempre tenemos la tendencia de ponerle un precio a Dios? ¿Por qué pensamos que de la misma manera en que tenemos que trabajar duro en la vida para hacer nuestro futuro, así también de duro tenemos que trabajar para llegar al cielo? ¿Por qué pensamos que de la misma manera en que tenemos que esforzarnos y renunciar a ciertas comidas para bajar de peso, así también tenemos que renunciar a ciertos alimentos y esforzarnos para agradar a Dios? ¿Por qué pensamos que mientras más sacrificamos, más se agradará Dios de nosotros? Lee Hebreos 11:6. ¿Qué es lo único que agrada a Dios? Hemos llegado al final del estudio de hoy. Y junto con este estudio también estamos dando final al trimestre. Para mí ha sido una experiencia maravillosa compartir con ustedes cada semana el estudio de la Palabra de Dios y sacar de ella principios que nos muestren más claramente el carácter de Dios. Recordemos que la Biblia no está para mostrarnos la manera en que debemos vivir, sino que la Biblia está para mostrarnos quién es Dios, para que al conocerlo vayamos a Él y nos muestre la manera de vivir. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana con una nueva serie de estudios sobre la educación cristiana. Si quieres conectarte con nosotros, es bien sencillo para hacerlo. Ve a nuestra página de Facebook y dale like. O también puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Pero lo que sí te recomiendo es que descargues nuestra aplicación. Porque si vas a la sección que dice conceptos, podrás descargar todo lo que hemos acabado de estudiar en un PDF. Como siempre te digo, si Dios te habló a través de este video, compártelo con tus amigos. Nos vemos.